Eco. Buen día, Melisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estás? Para vos también. Bien, muy bien, muy bien, Melisa. Bueno, tenemos un tema por aquí que tiene que ver con una información que fue la semana pasada, me parece, que se conoció, y es el proyecto para declarar al dique aquí en Tandil patrimonio histórico y arquitectónico. ¿Es así, Melisa? Exactamente, es un proyecto del diputado provincial Ignacio Rossi, que es de la ciudad de Chascomús, al cual, bueno, se le fue acercado por medio de los concejales del Frente de Todos de nuestra ciudad, un proyecto con 1.400 firmas, si mal no recuerdo, de vecinas y vecinos de Tandil, para que, bueno, se proteja esta obra hídrica, que vale aclarar, es una obra provincial. Por eso es muy acorde que sea declarada patrimonio histórico provincial en este contexto, sí, en el cual nada tiene que ver el municipio, creo que son cuestiones a aclarar. Así que en este sentido, el día miércoles se trató en la Comisión de Asuntos Culturales este proyecto y fue aprobado por unanimidad en esta comisión, de la cual formo parte, pero bueno, todavía le falta su avance legislativo por la Comisión de Legislación General, la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia, para que finalmente luego se trate en el recinto, sea sancionado con su media sanción y luego con su sanción y se convierta en ley en el Senado. Es decir, que todavía les falta un tramo no tan largo, pero faltan algunos meses. Melisa, ¿y por qué hicieron este proyecto? ¿Qué buscaban o qué buscan que no se pueda hacer con el murallón o con el dique? Generalmente todos los tipos de protecciones arquitectónicas, sí, tanto en lo que es ordenanzas municipales, ley provincial, bueno, la ley nacional tiene otro tipo de implicancia, ¿no? En lo que es la protección de inmuebles o bienes históricos, es su preservación, ¿sí? Su conservación, y que no quede sujeto a intervenciones. Pongo un muy claro ejemplo de fachadas históricas en nuestra ciudad, ¿sí? La protección radica en esto, ¿no? En la preservación y conservación del bien inmueble, generalmente son en las fachadas, bueno, en este caso en el murallón va a ser para la preservación y conservación de futuras intervenciones, ¿no? Claro, claro. Y todo tipo de intervención que se quiera hacer va a tener que pasar por la Comisión de la Dirección de Patrimonio y de Museos de la Provincia de Buenos Aires, que es el ente que emite, digamos, los informes para poder intervenir o no determinada obra. En la ciudad de Tandil, para que se entienda, existe la Comisión de Patrimonio integrada por diferentes actores, en la cual, bueno, se decide y o se da permiso a la intervención o no en determinado bien patrimonial. Claro, es decir que aparentemente esto surgió a raíz de una arquitecta, Carolina Sheden, que bueno, se enteró de que había un proyecto diseñado para pintarlo. Entonces, bueno, ahí fue que se dirigió a la Facultad de Arte de la UNICEN, empezó con el pedido, se involucró Guadalupe Garris, concejal del Frente de Todos, y evidentemente ella es, como vos decías, ha llevado la propuesta a un diputado provincial del Frente de Todos. Pero estamos recién arrancando con el recorrido. Exactamente, sí. Claro. Quería aclarar sobre todo eso, ¿no? Porque a veces el tema está bueno porque hace a la identidad de los tandilenses. Bueno, yo justamente trabajé muchísimos años en patrimonio histórico y cultural en el municipio de Tandil, así que en este tipo de temas siempre voy a estar a favor, pero bueno, sería bueno también e interesante, primero, que quienes presentan los proyectos se interioricen en cómo son los recorridos administrativos de los proyectos, Y se reconozca también la participación de cada uno de los actores que estuvieron presentes el miércoles pasado. Pero bueno, son cuestiones a aprender seguramente y a pulir por parte de las legisladoras locales, pero en este sentido, bueno, vale aclarar, aunque sea así al paso. Sí, bien. También no sé si Rossi, cuando recibió el proyecto, más allá que vos sos del partido, de otro partido, si te llamó y te dijo, mira, Melissa, llegó este proyecto, ¿cómo lo ves? Porque no sé si Rossi conoce, más allá del proyecto que recibió, si conoce el Lago del Fuerte. No, no, no, en este caso yo con el presidente de la comisión, con el diputado, tengo muy buena relación en cuanto a lo laboral. Siempre estamos en contacto porque verdaderamente es una comisión muy muy amena, ¿no? En este sentido, siempre trabajamos a la par y en conjunto, pero bueno, a veces las mezquindades políticas locales no advierten estas cuestiones, pero en todo momento el presidente de la Comisión de Asuntos Culturales de la Cámara de Diputados avisa cada uno de los proyectos, llegamos a los consensos necesarios y se trabaja muy en armonía. Así que esto también hay que destacarlo como lo otro, ¿no? Melissa, te vi trabajar mucho el domingo pasado, el día de las elecciones. Estuviste fiscalizando mesas. ¿Cómo fue para vos el acto electoral? El acto en sí mismo fue muy tranquilo. A mí me tocó fiscalizar en la escuela 34. Fue, ya te digo, un proceso muy tranquilo, muy armónico. No tuvimos faltantes de boletas, no hubo discrepancias. Así que en este sentido fue un buen proceso, ¿no? Y en este, que yo siempre digo que las elecciones son un verdadero acto democrático y hay que celebrarlos, ¿no? Obviamente después vino toda la crisis política e institucional que desataron las propias internas del gobierno nacional y provincial, que verdaderamente eso no está bueno, porque se generó una crisis política por internas propias del gobierno que no son necesarias, ¿no? En este tiempo. Y entiendo que no escucharon el mensaje del domingo, ¿no? Porque creo que la dirigencia política está más preocupada por el poder que por el bien común. Y que sin duda es esta derrota que recibió el gobierno en las urnas lo llevó a esto que te decía hoy, a convertir una interna por el poder en un avance sobre las instituciones del Estado, a lo cual me lleva a entender que esta crisis política va un poco más allá, ¿no? Que esta crisis política responde a un modo también de entender la política y el Estado, como hicieron con las escuelas, como hicieron con las vacunas, en el cual ellos creen que el Estado les pertenece a quien gobierna y por eso pueden disponer de este Estado de acuerdo a sus lógicas internas. Así que en este sentido creo que esta voz que se levantó por parte de la ciudadanía el domingo se vio totalmente opacada por esta crisis político-institucional que desató el propio Frente Todos a nivel nacional y provincial. Estuviste muy cerca también prácticamente gran parte de la campaña con Facundo Manes. ¿Qué conclusión haces de la elección de Facundo en la provincia y sobre todo en Tandil, ¿no? Sin duda la elección de Facundo viene a aportar, ¿no?, esto que yo vengo sosteniendo, que es oxígeno al sistema político, ¿no? Se obtuvo un 40% dentro de lo que es el frente de Juntos, ¿no? A nivel provincial, y un 15% en general, lo cual para nosotros fue muy muy buena elección. Se ganó en 70 distritos de la provincia de Buenos Aires. Y sin dudas es la irrupción de esto de lo que se viene, ¿no? De tener una Argentina y una provincia basadas en proyectos, en ideas y un nuevo paradigma, que es llevar a la Argentina y la provincia de Buenos Aires a desarrollarse, a una Argentina y una provincia de la modernidad, Así que en este sentido, para nosotros esta elección fue muy satisfactoria. Y este es el primer paso, ¿no?, de un gran proyecto colectivo que se viene desarrollando. Nos queda muchísimo por caminar y por andar, pero estamos muy conformes con esta elección. Uh-huh. Melissa, con respecto a cómo ha quedado acá la interna de Juntos, ¿no?, con una situación que se da por este, podemos decir, este choque entre lo que es el sistema DONT y el cupo femenino o la paridad de género. Una boleta que va a quedar rara, por lo menos esa es mi óptica, porque quienes encabezan las listas como que competían, como es Rosana Florit y Juan Manassoni, aparentemente ocuparían lugares muy abajo de la boleta. ¿Cómo lo ves vos? ¿Esto se conversa a nivel legislativo, esto de que el sistema DONT muchas veces puede chocar con lo que es la paridad de género? A nivel legislativo no, sí, a nivel fuerzas políticas y nivel partidario, ¿no? Tengamos en cuenta que la ley de paridad en la provincia de Buenos Aires se implementó hace 4 años, ¿sí? Y, por ejemplo, en lo que son las cámaras legislativas, todavía no se llegó al 50% de representatividad de las mujeres. Estamos hablando en un 43% en el Senado y un 46% en la Cámara de Diputados. Y estos porcentajes se replican en cada uno de los consejos deliberantes, y para que tengamos en cuenta también, solamente el 38% de los consejos deliberantes están liderados o a la cabeza por mujeres. Ni hablar de lo que son los ejecutivos municipales, sí, sí, que solamente en toda la provincia de Buenos Aires tenemos un 6%. Entonces, volviendo a esto, ¿no?, esta ley de paridad que se implementó hace 4 años, empieza, ¿no?, a jugar ahora con los mecanismos internos de las PASO. Entonces, en este sentido, obviamente, y haciendo una lectura generalizada, hubo una reducción, ¿no?, de la oportunidad del acceso al poder, en el buen sentido, al acceso de las bancas de las mujeres, o podemos hablarlo también en cuanto a la ampliación de la ciudadanía política de las mujeres. En esto en general hubo un retroceso, ¿sí?, por la propia dinámica del reglamento interno que hace juego con la ley de paridad. No, a mí, más allá de en este caso, de si es una cuestión de género, me parece que el uso del sistema DONT junto ahora con la paridad de género puede traer aparejados en algunos lugares y de acuerdo a cómo quienes se encabecen y demás, una cuestión como la que se está dando acá. Es decir, que vos elegís, en primer lugar está Juan Manassoni y no puede entrar, en primer lugar de la otra está Rosana Florit y no puede entrar. Si me parece que eso veo que, por ejemplo, en CABA se tuvo en cuenta, dentro de Juntos se puso una adenda en donde se cambiaba el tema de los lugares. Porque vos estás eligiendo en primer término de una lista a una persona que en definitiva no va a entrar, sea hombre o sea mujer. Exactamente, lo mismo que está sucediendo para la conformación de la lista de las generales en Tandil se está replicando en otros distritos, claro. Y sin dudas, es como decís vos, es una problemática en cuanto también a la elección de los candidatos, más allá de la cuestión del género. Y esto me parece que se tendría que rever, porque, no sé, me parece que el sistema DONT es como que choca en cierta forma con lo que es el tema de paridad de género. Paridad de género me parece que debe estar por sobre el sistema DONT y no chocar de esta manera en algunos distritos, como me estás diciendo que no solamente en Tandil ha sucedido. Exactamente, como te decía hace un ratito, empieza a chocar, ¿no? A ver cómo funciona o cómo se da la dinámica con la ley de paridad, con la implementación de este mecanismo. Uh-huh. Pero bueno, y en rasgos generales, hablando de la paridad de género, hubo un retroceso en general, incluso en el encabezamiento de listas, sí, ¿no?, para concejales. Uh-huh. A nivel provincial, solamente 15 listas fueron encabezadas por mujeres. Así que también es algo para repensar. También tenemos un retroceso en lo que es la paridad de género en el gabinete nacional. Esto también nos llama a reflexionar. El nuevo gabinete anunciado no cuenta con ninguna mujer, y creo que las personas, ¿no?, los cuadros políticos elegidos para este nuevo gabinete nacional no cuentan con la perspectiva de género necesaria. Así que bueno, sí, en el caso de Mansur sobre atentos, todo, ¿no? En el caso de Mansur sobre todo. Exactamente, exactamente. Así que bueno, son todos temas que debemos estar atentas y atentos, porque los avances en los derechos de ampliación o en la ampliación de derechos no solamente tienen que quedar en el discurso, sino que se tienen que mantener. Que obviamente hay mecanismos y herramientas y mecanismos de intervención. Sí, cuando exacto, hablo de mecanismos de intervención me refiero a políticas públicas que pueden ser reformuladas, que pueden ser repensadas en base a errores y aciertos también, así que en ese sentido también hay que estar atentos. Melissa, muchísimas gracias por este tiempo. Que tengas muchísimas gracias a ustedes. Que tengas un buen día, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias, la escuchábamos a la diputada provincial.